¿Dónde está el amor que me prometiste, mujer? Ya yo me cansé de estar siempre atado a tu vida. Me humillas porque ando mendigando un cariño. Es cierto, mujer, con tu proceder me lastima. Ay, señor, cómo duele el alma cuando es engañada. Yo no sé cuál será mi suerte, sin ti no soy nada. Búscame por otro sendero, un camino distinto, ahí donde yo pueda encontrar otra ilusión que llene mi vida y muera en mí aquel amor. De tanto amarlo me hieren espinas, y muera en mí aquel amor. De tanto amarlo me hieren. Que llevo por